también para la hora magallanera.blogspot.com, la clave del juego de hoy. Yo creo que hoy más que hablar de lo que fue este partido, que ganó de manera inobjetable el equipo de Caribe de Anzoátegui, 16 carreras por 13, hay que hablar un poquito de lo que pudiera estarle ocurriendo al equipo de los Navegantes del Magallanes y de lo que habría que hacer para tratar de frenar este muy mal momento que está viviendo el equipo. El equipo cae hoy 16 carreras por 3. Hablamos de que esta semana el Magallanes está perdiendo 34-6 y ha permitido un promedio de 16 imparables por partido. El picheo sencillamente se ha caído a pedazos esta semana, y lo que más preocupa es que el equipo del Magallanes no solamente está perdiendo los partidos, sino que ha perdido por paliza los últimos encuentros. Esta semana cayó 9-2 ante el Caracas, cayó 9-1 ante el equipo de los Tigres de Aragua y hoy cae ante Caribe de Anzoátegui con marcador de 16 carreras por 3. Me parece que urgen algunas modificaciones en lo que se refiere al cuerpo de lanzadores. Magallanes tiene unos cuantos lanzadores jóvenes destacados en la liga paralela, el caso de Pedro Guerra, el caso de José Rodríguez, el caso de Carlos Quevedo, que bien pudieran refrescar el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes, y también habría que ver un poco qué puede ocurrir con los lanzadores importados, que con un equipo con tanta profundidad criolla, los importados tienden a ser de vital importancia. Hoy fue cesanteado Toro Murata para dar paso a Matt Wright. Matt Wright sencillamente no puede estar bien porque tiene más de un mes aquí en Venezuela y hoy apenas fue colocado en el roster y fue vapuleado, solamente pudo hacer un out, por lo que no va a ser fácil que Matt Wright pueda ayudar al Magallanes. Por su parte, Matt Palmer ha venido en los últimos partidos a lanzar. Hoy trabajó 3 innings, permitiendo un cuadrangular por parte de José Castillo, pero está siendo utilizado en partidos, en encuentros que están ya completamente abiertos, decididos a favor del contrario. Para un lanzador importado, esa no es la función a cumplir, ni el por qué poder estar acá en Venezuela. Yo creo que el Magallanes tiene que moverse rápidamente con lo que tiene que ver con el picheo importado. No se puede seguir dando ventaja. Recuerden que ahora se utiliza el roster de 34. Magallanes está perdiendo estos primeros 3 días de la semana 34-6. Los lanzadores han permitido un total de 16 imparables y todavía va a lanzar Orángel Arenas en el parque de la UCB ante un equipo que batea mucho, como el de los Tiburones de la Guaira, y el sábado Polo Ceguera, quien muy poco ha mostrado, va a enfrentar a un equipo que está encendido como Cardenales de Lara. Me parece que es el momento en que hay que moverse, hay que buscar lanzadores importados que realmente puedan ayudar al equipo del Magallanes, aprovechando que muchas de sus principales figuras criollas se han estado incorporando en los últimos días. Está viviendo Magallanes un momento sumamente difícil, 8 derrotas en los últimos 10 juegos, y repito, esta semana de manera repentina el Magallanes ha dejado de pelear los juegos, ha caído abiertamente en cada uno de sus primeros 3 compromisos y la situación ya comienza a ser preocupante. Pueden incorporarse todos los grandes ligas del mundo, pero si no hay picheo, el equipo del Magallanes va a tener problemas. Nos despedimos con una frase que siempre le decimos a todos ustedes: en el béisbol ganan los hombres y no los nombres, y de ellos necesita en este momento el equipo del Magallanes para frenar este pésimo momento.